Entonces tú, Sonia, ¿a qué te dedicas? Soy directora comercial. Trabajo en una multinacional. Vaya, qué interesante. Supongo que te gusta tu trabajo, ¿no? Sí, mucho. Es un trabajo muy variado y con bastante responsabilidad. Yo soy una persona muy dinámica. Para mí es perfecto. ¿Y cómo es tu trabajo día a día? ¿Qué haces exactamente? Bueno, casi siempre estoy muy ocupada con mil cosas. Reuniones, presentaciones, comidas de trabajo, negociaciones. Tenemos oficinas en otros países, así que también viajo mucho al extranjero. Entonces me imagino que no tienes un horario fijo. ¿Trabajas muchas horas? Sí, muchas. Empiezo a trabajar muy temprano y nunca sé a qué hora voy a salir. ¿Es posible en tu caso conciliar trabajo y vida familiar? Pues no es fácil, no. Por suerte, mi marido tiene un trabajo más flexible, compatible con los horarios de los niños. Tenemos dos hijos. Para ti, ¿qué es lo mejor de este trabajo? Supongo que el contacto con la gente, trabajar en equipo. Además, tengo un buen sueldo. Eso también es importante. ¿Y lo peor? Pues, a veces puede ser un poco estresante. También me gustaría trabajar menos horas. Pero bueno, en general estoy contenta.